Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. El mal venido de fuera amenaza a los pueblos indígenas de Colombia. Nos fortalecemos para resistir. Se cambia de estrategia, pero se sigue luchando. Protestando contra este gobierno, que privilegia a las grandes empresas y no a los procesos que hay en los pueblos. Colombia cerró 2019 con el fúnebre título de país con más asesinatos de defensores de derechos humanos. Fueron 250 asesinatos ese año, según el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, uno de los años más sangrientos desde los acuerdos de paz en La Habana el 2016. Una paz firmada, pero nunca efectiva, que este 2020 estaba todavía más en entredicho. Confederación Bartolina Sisa rechaza decreto 4232 por atentar contra la vida, la madre tierra y la soberanía alimentaria. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa rechaza rotundamente el decreto supremo 4232, promulgada por el gobierno de facto y que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, transgénicos, en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. Prácticas mapuche contra el coronavirus contiene el primer informe de nueva plataforma indígena regional frente a esta pandemia. En el caso de Gualmapu, el informe toma tres ejemplos referidos a control territorial y aislamiento voluntario, uso de medicina tradicional, y experiencias de solidaridad, autoabastecimiento y soberanía alimentaria. ¿Qué comunidades mapuche implementaron para enfrentar al coronavirus son parte del primer informe de la nueva plataforma indígena regional contra el COVID-19? De mayo de 1994, Nelson Mandela asume la presidencia de Sudáfrica. Hace exactamente 26 años, Nelson Rolihlahla Mandela asumió el cargo como el primer presidente negro, después de una larga lucha para poner fin al régimen segregacionista del apartheid, que duró de 1948 a 1990, uno de los regímenes más criminales de la historia, ganando las primeras elecciones abiertas, entre el 26 y el 28 de abril, con el 62% de los votos. El fantasma de la desocupación masiva recorre el mundo. Cuando en 1848 Carlos Marx y Federico Engels publicaban en Londres su universalmente conocido Manifiesto Comunista, que comienza con la histórica frase inspirada en el Fausto de Goethe, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. No podían imaginar que 170 años después un nuevo fantasma azotaría la faz de la Tierra, terrible y destructor, el del desempleo masivo. Matar a los viejos. No fuimos la excepción. El virus llegó con el fin de las vacaciones, y el inicio de un año que se anunciaba altamente politizado barra polarizado, que enfrentaría con el plebiscito de abril la primera prueba de fuego de muchas otras que demandaba el momento constituyente en el que Chile había entrado luego del estallido social de octubre último. Celia, o el regazo materno de la patria libre. La vida de Celia Sánchez fue completa a un pecho abierto. Se abstuvo de los hijos de la carne, pero en la cobija vital de su regazo, tuvo amparo toda la patria libre. Algo de impulso, de conspiración extraña, de anuncio estremecedor, dijo del ser especial que había nacido. Media luna, 1920, bate y azucarero y en oriente bien adentro, cuadro ideal para la superstición. Afectividad y memoria encontradas en el trópico de Cochabamba. La zona del trópico de Cochabamba es uno de los bastiones más combativos en Bolivia. interpelador legendario del modelo neoliberal y el motor fundamental del proceso que llevó al movimiento al socialismo, más a gobernar cerca de 14 años el ahora Estado plurinacional de Bolivia. Comunicado a comunidades en resistencia de Malleco anti huelga de hambre presos políticos mapuche de Angol. Las comunidades mapuche en resistencia de Malleco, venimos en emitir la siguiente declaración pública ante nuestra nación mapuche, a nivel nacional e internacional. Frente a la determinación de la prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol, de iniciar la presente huelga de hambre, de carácter indefinido. La policía colombiana desaloja a 300 indígenas y arresta niños. Los indígenas en Vera fueron desalojados de los garajes que habían ocupado en el barrio Candelaria La Nueva, ubicado en la capital Bogotá. Oficiales de policía de SMAT participan en la acción. En las primeras horas del jueves, 7, las fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios desalojaron a un grupo de indígenas en Vera, que ocupaban casas en el barrio Candelaria La Nueva, en la capital Bogotá. Este ha sido un despacho de América Bolivariana. Un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. Que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.